Cajoneada la década de medios para evitar que llegue al Senado con Cobos como presidente del cuerpo. La ley K de medios no llegó al Senado. En una decisión política sin antecedentes, el gobierno congeló la actividad legislativa del Senado al trabar desde diputados el envío de la media sanción de ley K de radiodifusión. Los senadores no pueden debatirlo. La Cámara Alta congelada para evitar que senadores opositores analicen el proyecto K de medios. El gobierno decidió que José Pamburo presida las reuniones de comisión y las sesiones en lugar de Cobos. El vicepresidente y la oposición resisten la estrategia K. De Narváez respaldó a Cobos. El líder de la oposición apoyó la convocatoria a un gran consenso nacional realizada por el vicepresidente, señalando que es la única manera de frenar los abusos del poder del kirchnerismo. Lorenzo a indagatoria. Lo confirmó el juez federal que investiga la mafia de los medicamentos, quien reveló que el policlínico bancario había remedios vencidos destinados a pacientes cardíacos. 3 años sin Jorge Julio López. Habrá marchas en Capital y La Plata para exigir justicia y la aparición con vida del testigo clave del juicio a Echegolás. Crean un Ministerio del Campo. Fue creado por el gobierno, como en la época del gobierno militar de general Roberto Viola. Para la mesa de enlace no alcanza y aguarda gestos concretos. Sigue la alerta meteorológica. Los vientos podrían alcanzar velocidad entre 45 y 60 kilómetros por hora. Seguirán las lluvias persistentes y algunos chaparrones. Fiestas y favores políticos en Italia. La policía detuvo al empresario Gianpaolo Tarantini, investigado por la supuesta entrega de drogas y prostitutas al poder a cambio de favores políticos. Larga la quinta fecha. A las 19 estudiantes visita Huracán. A las 21, en el gigante de Arroyito, el líder Rosario Central espera a Banfield, uno de sus escoltas.